minuto a minuto noticias. Toda la actualidad universitaria. E ir cambiando el tejido productivo de la región es fundamental para que en esta región encontremos trabajo para todos, para los que estamos y para muchos más que nos pueden hacer falta en el futuro. Escuchamos al rector de la UEC, Segundo Píriz, y es que el campus de Badajoz ya cuenta con el primero de los dos edificios del Parque Científico y Tecnológico desde este lunes. La transferencia de los resultados investigadores a la sociedad será una de sus principales misiones. Más adelante os desarrollamos esta información. Muy buenos días, mi nombre es Isabel Pagador y te acompañaré en los próximos minutos en este viernes 18 de marzo para ofrecerte toda la actualidad informativa aquí en Minuto a Minuto. Repasamos ahora otros asuntos de interés en titulares con Álvaro Baena. Titulares. Inaugurado el edificio del Parque Científico y Tecnológico del campus de Badajoz. Arranca el proyecto School of Computing. El empleo de ejemplos, uno de los métodos más efectivos para aprender las matemáticas. Las especies forestales españolas en peligro. La red inalámbrica de la UEX registra más de 1 millón de sesiones en 2010. Ya lo adelantábamos al comienzo del informativo. El edificio del Parque Científico y Tecnológico ya es una realidad, o mejor dicho, una parte de esta, ya que este edificio se ha inaugurado en Badajoz y el próximo mes se inaugurará el que estará ubicado en el campus de Cáceres. Escuchemos al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Son nuevas empresas con algo en común, que es el sector de la innovación, empresas que apuestan por la investigación y el desarrollo y que durante las primeras etapas de su transcurrir, pues se vienen a trabajar juntas aquí. El nuevo edificio es un espacio ideal para cumplir los objetivos del Parque Científico, con más de 4.000 metros cuadrados para su ocupación por empresas y entidades de innovación y base tecnológica. Antonio Verde, director del parque. Un parque científico y tecnológico es un espacio de excelencia donde una comunidad o una red de entidades desarrollan sus actividades, generando una comunidad de conocimiento. En definitiva, se trata de un ecosistema innovador, de un ecosistema de innovación en el que nos encontramos. Por otra parte, Segundo Píriz quiso atribuir el mérito de todo esto a la gestión del anterior rector, Francisco Duque, y al vicerrector de investigación, Juan Manuel Sánchez. Después de verano se trasladarán a este edificio moderno y sostenible, en el que trabajarán unas 600 personas, donde las empresas extremeñas podrán compartir conocimientos. Continuamos con más asuntos y en esta ocasión nos dirigimos a los más jóvenes, a estudiantes de secundaria. ¿Os gustaría vivir la ciencia, convertiros en científicos? Pues bien, ahora todo va a ser más fácil. El responsable es School of Computing, un proyecto del consorcio Identic y Fundación Universidad Sociedad. Eloy Palo ha hablado con el director de esta iniciativa. Conseguir que en el futuro los jóvenes estén más preparados ante los retos que les plantea la sociedad. Este es el objetivo de School of Computing. Para ello, incluirán desde la infancia formas de trabajar con los ordenadores. Amplía más detalles su director, Francisco Fernández de Vega. School of Computing es una actividad que vamos a encuadrar en el ámbito de las actividades extraescolares, que tiene varios objetivos. Uno de ellos es trabajar con niños de enseñanza secundaria obligatoria una serie de elementos y de conceptos que les permitan desarrollar la creatividad y un determinado modo de pensar para resolver problemas. Por lo pronto, alumnos de los institutos de Almendralejo y Casar de Cáceres pronto disfrutarán de él. Aunque parece que no serán los únicos. Estamos empezando con estas dos ciudades, con niños, como decíamos, de edades de primer curso de enseñanza secundaria obligatoria, y el objetivo es que en años sucesivos y en función también de las disponibilidades de ayudas que tengamos de instituciones y demás, pues ir ampliando a otras localidades y poder seguir trabajando con estos niños. Estos afortunados tomarán contacto con importantes proyectos científico-tecnológicos dentro del ámbito de las matemáticas, la física, el arte y otras disciplinas. Tienes toda la información de School of Computing en la web del proyecto www.schoolofcomputing.es. Gracias, Eloy. Y un apunte, ya se saben los ganadores de los premios de arte digital de la Universidad de Extremadura. Este año han recaído en el artista barcelonés Albert Merino con 2.500 euros con la obra La ciudad y el otro en la categoría de minimizaciones. Y el neoyorquino Andy Deck con Eco Purá con 2.500 euros en la modalidad de interactivos. El certamen incluía este año dos modalidades, minimizaciones o piezas de animación digital no interactivas e interactivos para obras virtuales que requieran la interacción con el usuario. Los accesos de 1.000 euros han recaído en el cacereño Chema Rodríguez y en Pelayo Méndez. Enhorabuena a todos ellos. Y continuando en la línea de la enseñanza, un estudio pionero demuestra que la utilización de ejemplos es un recurso educativo que permite a los alumnos crearse una imagen de los conceptos, resultando mucho más fácil el aprendizaje y comprensión de las matemáticas. Nos amplía esta información Irene Rangel. Las matemáticas siempre son una de las asignaturas que más cuesta aprender a todos los alumnos que las cursan. Pues bien, un estudio realizado recientemente por la Universidad de Extremadura dice que estas son mucho más sencillas de aprender si a la hora de explicarlas se hace mediante ejemplos. Carlos Figueiredo, profesor de secundaria de Elbas, es el autor de la tesis que expone la importancia de la utilización de los ejemplos en clase de matemáticas de secundaria como referente del conocimiento profesional. El estudio ha sido dirigido desde la Universidad de Extremadura por el profesor Lorenzo Blanco, que nos explicaba así cómo se ha llevado a cabo esta investigación. En concreto hemos cogido un concepto de matemático, que es el concepto de función, y a partir de ahí hemos hecho la observación y el seguimiento de dos profesoras, en este caso de secundaria. La hemos observado durante todo el periodo que dura la impartición del capítulo de función. Le hemos desarrollado una serie de entrevistas para justificar su actuación y su conocimiento, y a partir de ahí pues nos ha permitido analizar cuál es el papel de los ejemplos. En España es la primera vez que se aborda de esta manera específica el estudio de los ejemplos, y esta tesis ha supuesto aportaciones a nivel internacional. Cambiamos de asunto y lo hacemos en clave ecológica. El cambio climático reducirá un 20% especies como el abeto, las encinas, robles y alcornoques, según un estudio de la UEX que lleva en marcha desde el año 2006. Como consecuencia, la fauna se verá también seriamente perjudicada. Manu Vázquez, cuéntanos. El aumento de las temperaturas y de la aridez son las principales amenazas de las especies forestales en España, asegura Ángel Felicísimo, investigador de la Universidad de Extremadura y coordinador del proyecto de flora del estudio Impactos, vulnerabilidad y adaptación de la biodiversidad española frente al cambio climático, presentado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. La disminución de las precipitaciones en el norte de la península ibérica, entre 200 y 300 litros por metro cuadrado menos al año, y los incendios forestales afectaron a los bosques españoles, que disminuirán su área entre un 20 y un 30% para el año 2070. El trabajo ha analizado las consecuencias a medio y largo plazo de las alteraciones climáticas sobre plantas, aves, reptiles, anfibios y mamíferos de la península ibérica, evaluando el posible impacto y la situación futura de las especies analizadas, 75 forestales y 317 animales. Ángel Felicísimo nos habla del desarrollo y de las diferentes interpretaciones del estudio. Plantean, en el caso del suroeste de la península ibérica, un incremento de temperaturas generalizado, especialmente en verano, con lo cual eso supone un incremento de aridez. En vertebrados, los más afectados son los que tienen menos capacidad de dispersión. En anfibios, el 80% de las especies peninsulares se planteaba que podían tener problemas muy serios. O sea, ahora mismo no hay en Extremadura un bosque grande, amplio, de muchas hectáreas, sino que están fragmentados. La idea es recuperar los espacios intersticiales entre estos rodales para conseguir bosques de una superficie mayor. En cuanto a la repercusión del cambio climático en los animales, el estudio demuestra que bajo un clima extremo el 85% de los anfibios, el 67% de los reptiles y mamíferos y el 63% de las aves podrían ver reducidas la superficie de territorio en más de un 30%. Hay animales que buscan nuevos territorios para sobrevivir, pero otros no pueden, destaca Esteban Manrique, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y es que se espera también que a finales de este siglo las poblaciones de oso pardo que sobreviven ahora en la península ibérica se verán afectadas por la desaclimatación de su entorno de supervivencia y que el lince ibérico se moverá hacia zonas mucho más norteñas. Y es que investigadores como Ángel proponen un plan de reducción de la fragmentación de los bosques, es decir, unir las zonas que en la actualidad se encuentran aisladas o dispersas. También es prioritario crear un grupo de seguimiento para especies que, aunque no están amenazadas en la actualidad, lo estarán pronto si todo continúa como hasta ahora, y es que estas serán el 51% del total. El remedio, la concienciación ciudadana y una mayor prevención contra los incendios forestales. Gracias, Manu. Y un apunte, la revista online Viceversa ha sacado su último número abordando la importancia de la comunicación empresarial. Viceversa va por su número 16 y en esta ocasión ha tratado de conocer de la mano de los expertos del grupo de investigación ARCO cuál es el panorama comunicacional de las pequeñas y medianas empresas de la región. Además, este último número ofrece más contenidos como la evolución de la plataforma Pathfinder o un repaso por las principales acciones formativas y ofertas culturales previstas para el Gran Centro del Conocimiento para los próximos meses. Esta publicación, nacida en 2009, es editada por la Fundación Universidad Sociedad y el Servicio de Difusión de la Cultura de la UEX. Y ya en nuestro cierre, el informe sobre la red inalámbrica de la Universidad de Extremadura, RINUEX, recoge los datos de acceso en los campus de Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mérida y la residencia universitaria Quinto Centenario de Jarandilla de la Vera. Los resultados que se desprenden de él es que Cáceres es la provincia que más ha empleado esta red inalámbrica. Álvaro Baena, cuéntanos. Pues así es, por campus Cáceres ha sido el que más sesiones ha registrado, más de 620.000 seguido de Badajoz, con algo más de 400.000, Mérida 63.000, Plasencia con casi 52.000 y Jarandilla de la Vera con casi 7.000. Esto quiere decir que en total se han registrado más de 1 millón de sesiones durante el pasado 2010. Más de 20.000 sesiones proceden de usuarios móviles y más de 42.000 de otros equipos y dispositivos distintos como portátiles, PDAs y teléfonos. La arquitectura Wi-Fi de la UEX ha sido diseñada y programada por los investigadores del laboratorio Wi-Fi de la Escuela Politécnica. Además, la Universidad de Extremadura participa en la iniciativa de movilidad EduRoAM. Esto permite a usuarios de otras universidades nacionales e internacionales, así como a centros de investigación y entidades participantes en EduRoAM, utilizar la red inalámbrica de la UEX. EduRoAM integra 17 universidades nacionales y otras internacionales de Reino Unido, Portugal, Rusia y Suecia. Gracias, Álvaro. Y un último apunte. Con motivo de la celebración del pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, se ha expuesto en el Centro Universitario de Mérida la exposición Mujeres en Movimiento. La exposición nos acerca a mujeres que a lo largo de la historia han luchado frente a la violación de los derechos económicos, sociales y políticos de estas. Muestra también cómo el trabajo en cooperación al desarrollo ha evolucionado hasta comprender el protagonismo de las mujeres en la mejora de la vida de sus comunidades, apostando por una redistribución social más equitativa de las relaciones entre mujeres y hombres. La muestra está organizada por la Oficina para la Igualdad en colaboración con la Oficina de Cooperación y la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz. Recuerda que puedes verla en el Centro Universitario de Mérida. Y se acaba nuestro tiempo. Te espero el próximo viernes con toda la actualidad universitaria más destacada de la semana, como siempre, aquí en Onda Campus. Que seas muy feliz. Minuto a minuto. Onda Campus.